Soy de ese tipo de hombre, de los que no siempre responden, de los de lágrima fácil, de los de verdad. Soy egoísta y cobarde, canto mientras Roma arde, siempre reacciono más tarde de lo normal. Y si rompes mi corazón y me dejas solo, perderé la razón y me autodestruiré. Pero antes de que salga el sol, ya no estaré. Quiero decepcionarte, pero soy real.